Este Homo sapiens fue muy supervisado por Ninursat, tenía desconectados el 97% de su par visible de hebras de ADN, no se podía reproducir libremente, tenía que ser clonado, así se controlaría su producción y era desechable, ya que no se le consideraba que podría tener alma barra esencia propia. En quien secreto preparó a otro tipo de humanos con óvulos de mujeres hablantes, estos ya con más conciencia y sin cortar las secuencias barra hebras de ADN, solo durmiéndolas. Este ser tenía la posibilidad de activar totalmente los 6 pares o 12 hebras, ya que en apariencia estas estaban atrofiadas, y su cerebro podía eventualmente con adiestramiento ir despertando, para usar todo el potencial de programación plantada desde el nivel cuántico y en la genética de parte de Enki. Este sería el Homo sapiens sapiens, el cuerpo que se usa actualmente, el que tiene la capacidad de acceder a las 12 dimensiones. Enki, aparte de esto, él mismo usó a unas mujeres neandertales y las mezcló con su propia genética, con sus 12 hebras para crear a una pequeñísima raza de hijos propios que un día saldrán a la luz, a estos los mezcló con los Homo sapiens sapiens. Ellos tendrán un papel predominante en el futuro cercano, ellos tienen toda la información multidimensional de su bisabuelo Sor, este tiene la capacidad de accesar a las 13D, después se verá el por qué. Así con estos seres ya creados, estos se podrían insertar en la Matrix, posteriormente ajustándose muy bien al programa, y sus conciencias serían muy bien manipuladas para el fin que se requería, que era la integración de todas las razas del universo en esos cuerpos de forma humana. Estos cuerpos, al tener la genética del Neandertal, que había sido creado con la mezcla de todos los genes de las razas universales, este podía recibir las esencias de esos seres al ser transportadas sus conciencias a la matrix holográfica planetaria. El Homo sapiens no era apto para esto, pero el Homo sapiens sapiens sí lo era, por lo que se preparó un cuerpo virtual holográfico adecuado, para actuar en la Matrix Spectrum con sus variantes de color y raza, haciendo más real y entretenida la interacción entre ellos. El fin último es hacer que las esencias barra almas barra conciencias de los seres que habitan este universo nuestro, entren en esos cuerpos unificados en formas y con sus pequeñas variantes, que aprendan a usarlos adecuadamente, que usen sus inteligencias para progresar tanto en su uso del cuerpo como en su convivencia armónica y pacífica. Todos deberán aprender a usar el cuerpo hasta sentirse cómodos y en total control tanto en lo físico como en el uso de sus centros de energía, ya que la gran mayoría de los seres del universo no tienen la capacidad multidimensional de 12 chakras, esto se ocultó hasta hace muy poco tiempo nuestro. Podrán plasmar su conciencia en varios hologramas, vivir varias vidas para poder experimentar diferentes cuerpos tanto en raza como en sexo, y con situaciones variadas que les darán la suficiente experiencia en el manejo de situaciones, que permitan el manejo de emociones, sentimientos, y el afloramiento del amor incondicional en el servicio a los demás, controlando así su costumbre ancestral de belicosidad y su racismo innato. El programa Terra abarca el uso de varias civilizaciones ya preparadas, y la aparición de varias razas de forma humana pero con variantes de personalidad, color e idiosincrasias. Todas deberán aprender a convivir pacíficamente entre sí, en armonía y respeto, deberán terminar su actuación del programa, unificados en un solo gobierno mundial, voluntario y armónico, en paz, con equilibrio social y con conciencia expandida. Deberán alcanzar un estado de paz por voluntad y conciencia propia, deberán tener un mismo control político, armónico y justo, manejar un idioma común, un sistema de intercambios justo, el uso de su conciencia deberá estar ya despierto a tal nivel como para que puedan aceptar las verdades que les serán reveladas al final del programa, al final del juego. Verdades como el origen de cada quien, su procedencia de raza, reptoide, acuática, aviaria, humana, cristal, plasmática, felina, etc. La necesidad del cambio de generación predominante en el universo, la posibilidad de seguir con sus actuales formas humanas, y la implementación de la era dorada regida por la nueva divina presencia de la raza Nox con la consecuente armonía entre todas las razas y la complacencia de nuestro todo universal. Nuestro todo universal podrá entonces ver que esta creación universal nuestra, es adecuada y viable para ser implementada en otros universos o en otros todos, como parte del plan universal del todo absoluto. Todo esto sigue en el plan secreto, solo el señor Enki sabría qué pasos dar para provocar que las series de eventos normales en X1 se adecuen para la implementación del simulador en todo el esquema de sucesos planetarios, ya que la guerra entre Marduk y Enlil con sus Nephilim se salía de control. Marduk había enloquecido de rabia, impotencia y deseos de poder, ante los avances de Enlil y las tropas de Ninurta que acababan con todo, sin respetar vidas ni ciudades. Enlil y sus Nephilim. Enlil, hijo del soberano Anu, es el heredero legítimo de Nibiru, por ser el descendiente mayor del matrimonio entre Anu y Antu, por lo cual hereda el comando de toda la flota espacial de Nibiru con sus hijos y los Nephilims, como los ángeles exterminadores y regentes policíacos del sistema solar sistema del Gran Sor. A Enlil se le designa el planeta Júpiter, después será conocido como Zeus, Júpiter y Jehová. Ninurta, hijo primogénito de Enlil y comandante en jefe de los Nephilim, será conocido como Ares, Micael, y su planeta designado es Marte, y Marte es el nombre con el que se le conoce en la época romana. Nanar, hijo también de Enlil, es el padre de Inanna, que será conocida como la diosa Isis, Venus, Afrodita, Demeter, Maya, María, Indra, Shiva/Shakti, Pachamama, Tolansin, Guadalupe, y es el planeta Venus, su regente. La herencia belicosa de los pleyadeanos por los millones de años de guerrear contra los rectoides, y con justificada razón, ya que la raza humana se estaba extinguiendo al no aceptar los rectoides el cambio de generación y control universal hacia la raza humana, provoca una animadversión contra Lemuria y sus descendientes los Atlantes, además de todo lo controlado por Enki y Marduk. Aparte de la envidia que Enlil siente por la sabiduría de Enki, está el hecho de que Enki es medio dragón, y su descendencia es en parte reptoide, eso hace que este, en acuerdo con sus hijos y con la anuencia de Anu, exterminen sistemáticamente a los Lulus humanoides sapiens, y de paso se vayan en ataques contra Lemuria. Los exterminios contra la raza de Lulus humanoides es ya casi un deporte, y esto se hace costumbre entorpeciendo la vida en X1, e incrementando la ira de Marduk. Son tantos los ataques contra los humanoides y sus exterminios, que cada vez es más frecuente que se tenga que estar repoblando a esta raza, con más especímenes, para lo cual se tienen que seguir usando óvulos de mujeres Nephilims. Las mujeres Nephilims hartas de este proceso que dura varios miles de nuestros años, se rebelan haciendo que el Consejo Miburiano permita que Enki, ahora Ea, vuelva a modificar a los Lulus humanoides para que estos se reproduzcan entre ellos mismos. Enki tiene ahora a los seres llamados humanos, los Homo sapiens sapiens, con capacidad de autoprocrearse y los saca de su isla donde estaban escondidos ya en número bastante grande, lo cual es del beneplácito del Consejo. Estos están ya aptos para trabajar en las cosechas, ante el beneplácito del Consejo y de Enlil, que vea más presas de caza en potencia para una nueva exterminación. Enki deja a los humanoides que trabajaban en las minas y que no fueron sujetos a la exterminación para que sigan ahí, y coloca a los nuevos seres humanos en la superficie, para que utilicen las artes de la agricultura, cosa que él ya les había enseñado desde que estaban ocultos en su isla paradisíaca. Marduk, hijo de Enki, al no contar con el apoyo ni de los Anunnakis, de los Lemurianos, ni de los Atlantes, usa su planeta llamado Maldek, para crear unos enormes ejércitos de clones de él y así enfrentar con todo su odio y rencor a los Nephilims de Enlil, su medio tío y Ninurta. El planeta Maldek es destruido por Ninurta y se convierte en el cinturón de asteroides. Marduk escapa con un reducido ejército de clones y se refugia en los túneles de las minas, que ya son tan grandes que abarcan todo el planeta y son impenetrables para los Nephilims. Las guerras en X1. En esta etapa la mayoría de los Anunnakis pueblan ya la superficie del planeta, ya se salieron de las minas y se aposentan en lo que sería la China, Vietnam, Corea, Tailandia y parte de la India en el mundo real actual. En las batallas dentro del sistema solar, Enlil con sus grandes naves desvía una luna de Júpiter, su planeta base, y la manda contra X1, pero esta es desviada por Sor Abuelo de Enki, y solo pasa cerca de X1, provocando así la destrucción de la primera parte del continente de Nu. Esta luna queda en órbita entre X1 y Mercurio, pasando así a tener la categoría de planeta y que ya estaba destinada a Inanna. Este planeta es Venus. X1 tenía tres lunas naturales. Enlil y Ninurta usan una para otro intento de destrucción de Lemuria, este la acerca a X1 y la explota, causando el segundo intento de destrucción de Lemuria y el primero de Atlántida. El tercer intento lo realizan con la segunda luna de X1, que destruyen y acaban totalmente con Lemuria, de paso dañan muy severamente a la Atlántida. A la última luna la explotan de manera igual, dejando solo una pequeña porción de tierra en lo que ahora es México. Aunque esto sucede en el mundo real de X1, en la 5/6 de Spectrum y Maya lo recrean de igual manera en el holograma planetario, reconfigurándose adecuadamente, ya que es un muy buen simulador interactivo no solo en lo que sucede con los seres virtuales dentro del holograma, sino que también es interactivo con el planeta real. Los sobrevivientes de Lemuria se refugian en lo que quedó de Atlántida, esto provoca más a Enlil y Ninurta padre e hijo, que deciden acabar totalmente con Atlántida pero antes deben de robar al sistema Spectrum, ya que es el elemento más valioso a nivel galáctico, ellos creen que es un simulador interactivo de recreo y esparcimiento donde ya todos los seres de la galaxia quieren participar del juego además de que hay lemures y atlantes dentro. El permitir la destrucción de Lemuria, era para obligar a los lemurianos a refugiarse en el simulador ya que no tenían a dónde ir ni escapar del planeta, no hubo ninguna pérdida de estos seres, así con esto provocar su interacción con emociones y sentimientos verdaderos humanos, al encontrarse dentro de estos cuerpos humanos, aprender a adecuarse a ellos, a aprender a usarlos y tener las experiencias de vida acorde a los sentimientos emociones de 1-3/4D y a conocer el amor y el servicio a los demás desinteresadamente, ya que estos cuerpos tienen los 12 chakras principales, aunque al principio se les activaron solo los 6 primeros, dejado a los restantes en un nivel mínimo. Muchos atlantes participaron de este sistema, algunos seres de otros mundos también entraron en el experimento, muchos quisieron entrar ya en cuerpos humanos solo que a estos había que borrarles el recuerdo de quiénes son para que la implementación del sistema y el plan se llevara a cabo con la mayor fidelidad, estos fueron los primeros experimentos exitosos. Solo a algunos se les dejó su conciencia plena, no se les borró la memoria de quiénes son, esto para servir de guías internos y redirigir el proceso. Estos son los que se conocen como los 144,000 elegidos, ya que ellos están con conciencia plena dentro del planeta holográfico, pero que después se tendrían que ocultar en lo que llamamos las ciudades intraterrenas. La destrucción de la última luna causó muchos disturbios en el planeta, Maya tuvo que compensar estas destrucciones evitando que la holografía se convirtiera en un planeta devastado, por lo cual casi se desconectó la secuencia de repetición de la interacción entre el mundo real y el holográfico. Enlil, medio hermano de Enki, necesitaba robar el artefacto más valioso de Enki, con lo que él se sentiría más poderoso que Enki, ya que aunque Enlil tomara el total control del planeta, seguía siendo inferior a Enki, intelectualmente y espiritualmente. Empezó entonces una campaña por tierra destruyendo todo a su paso, Marduk, hijo de Enki, tuvo que refugiarse en los túneles de las minas para salvarse, cosa que aprovechó Ninurta, hijo primogénito de Enlil. Para sellar todos los túneles del planeta dejando a Marduk hijo de Enki y sus clones encerrados en esos túneles que llamamos el inframundo en el planeta verdadero llamado X1. Se sellaron los portales de teletransportación de los túneles y sus ciudades, para que no escapara Marduk, ni sus clones, la guerra se centró entonces contra los Anunnakis, atlantes y lemures que todavía quedaban en la Atlántida. Enki al ver cómo se desarrollaba esto se introdujo en el holograma en la Matrix para proteger el plan divino, su cuerpo lo resguardó en lugares secretos para él y unos de sus hijos que lo asisten, todo estaba listo para que Spectrum pasara a manos de Enlil y sus Nephilims. En un ataque feroz Enlil y Ninurta se apoderaron de la Matrix holográfica planetaria llamada Spectrum, y la trasladaron a Nibiru que ya estaba colocado cerca de la órbita terrestre. Todos los prisioneros son llevados a Nibiru, para ser juzgados ya que había orden del Consejo de que por ningún motivo se les podría matar, cosa que operaba también para Marduk. Fue entonces que Enlil destruye la última luna y la precipita contra X1, provocando los terremotos y las marejadas enormes que se registran en la historia reciente, quedando así sepultada totalmente la Atlántida. Al menos su parte de grandes islas situadas en lo que hoy conocemos como Océano Atlántico, los Cayos y el Caribe, quedando solo una parte en la superficie que conocemos como el centro de México con sus grandes montañas, sube del mar la zona sur, que después se conocería como la zona Maya. En estos eventos de grandes terremotos e inundaciones se produjeron levantamientos de tierras y se sumergieron otros, eventos que registró también Spectrum y Maya pasándolo al holograma planetario aunque este ya no estaba en X1. Al ser destruida la última luna que eran reguladoras de la mecánica de energía y de movimiento en torno a X1 y al sistema solar entero, provocaron grandes movimientos de tierra, se levantaron unas partes de tierra y se hundieron otros. Se hunden las 10 islas atlantes, se hunde la tierra que es ahora el mar Mediterráneo, se levanta lo que es el desierto del Sahara Nota donde se han descubierto esqueletos de animales marinos, se levanta también lo que ahora es el estado de Jalisco en México, la zona Maya, y el desierto de Altar en Sonora se separa la Baja California, el eje del planeta se desplaza. Los polos aparecen y las civilizaciones restantes de Lemuria y la Hiperbórea se ocultan bajo los cielos. Tres grandes naves salen de la Atlántida para refugiarse y salvar la genética de vida silvestre y la fauna existente, una se oculta en lo que sería Egipto, otra en Ciudad Atlantis en el fondo del mar, y la otra a la zona de Teotihuacán en México, todas debajo de las grandes pirámides atlantes. Spectrum, Maya y la interacción con X1. Este superordenador, es único en todo este universo local nuestro, y es producto de las mentes cosmocreadoras de la divina presencia que por ahora llamaremos madre, de las del gran dragón de plasma Sor, y de Maya el gran ser cristal. Este ordenador se construye con una muy meticulosa planeación, desde los niveles subcuánticos, hasta la 12 dimensión, por el gran señor Enki siguiendo las instrucciones del gran Sor encargado del proyecto general. Usando esta avanzadísima tecnología que con nada se le puede comparar, más que con la creación universal misma, por ser un ordenador multidimensional, y utilizar portales cuánticos para el traslado de información y cambios de programación en todos los niveles subcuánticos, éteres, y dimensionales. Se usaron los mismos patrones energéticos y de programación, que el todo usó, para la creación universal, sabiduría que solo las cinco divinas presencias tienen. La combinación de tecnologías de las almas barra esencias de conciencia cósmica, como la de los seres de plasma, madre y Sor, de la de los seres Borghese, Maya Cristal Vivo y Spectrum la máquina viva, usando los principios de las biologías de felinos, reptoides, y de los humanos, Nox fue posible semejante proeza técnica, y de carácter espiritual ya que cumple con todos los parámetros universales de creación. El ser Spectrum provee la maquinaria física multidimensional, necesaria para dar soporte a la recepción de las cámaras de éxtasis, de las casillas de inserción de cristales esenciales, de los cristales de programación, del cristal principal y procesador, de memoria, Maya, de la cámara de despliegue del holograma principal, de las cúpulas de interacción dimensionales, de las pantallas de observación del sistema de transmisión de la secuencia de eventos para todas las galaxias, y del receptáculo de energía de punto cero o anti materia que alimenta todo el sistema tanto para el soporte del holograma planetario y solar, así como para el soporte de vidas de los hologramas mismos, un ser de plasma de las razas raíz, lo regula. Provee también de las cámaras de reconfiguración cuántica multidimensional, para recrear cuerpos físicos y multidimensionales, cuando se libera una alma barra esencia del holograma planetario. También provee de las cámaras de transmisión de conciencias barra almas barra esencias de los cuerpos físicos a los cristales simientes, para que éstas puedan insertarse en las casillas respectivas, esto es con la finalidad de preservación individual de esencias barra almas barra conciencias, ante algún imprevisto de falla o de ataque sistémico, o físico son respaldos para evitar ataques que ya se habían previsto desde las dimensiones más altas por parte de los Nefilins. El ser Maya es un ser cristal, dodecaédrico de color rojo rubí, es un cristal que ellos llaman Krypton, por sus características cuánticas y de acomodo atómico, capaz de guardar en cada átomo a un átomo simiente, de vida consciente, y de nueva creación, tanto provisional como permanentes y multidimensionales. Tiene la capacidad ilimitada de almacenaje de energía e información, de programación del sistema operativo y de soporte tanto la básica como la muy avanzada, de las plataformas de ambientación y registros, de todos los comandos de flujo de la Matrix y los individuales de cada esencia en interacción entre sí, provee también las carpetas archivos para todos los registros etc. Almacena copias de todos los átomos simientes, de todas las almas esencias conscientes que fueron trasladadas dentro del holograma, de todas las almas esencias de los presos de guerra, atlantes, lemures y anunnakis, replicando o clonando sus proyecciones, crea nuevas casillas de átomos simientes, para poder individualizar nuevas almas a partir de las originales, yo superior o yo verdadero, que despliegan múltiples hologramas de interacción en la serie de eventos secuenciales del programa Tierra. El átomo simiente de los seres del mundo real X1 de 5/6D se queda en el cristal insertado en su casilla asignada, para que de ahí se desplieguen muchas réplicas que se asientan en átomos simientes nuevos de Maya, para que estos puedan interactuar en la serie de eventos secuenciales en lo que se llamará tiempo lineal de 3/4D, y así no se dañe al original, para que solo las copias puedan asimilar las consecuencias de sus actos, en el despliegue de eventos a los que fueron asignados por el mismo yo real, o por decreto de los programadores del sistema, esto en el caso de ser prisioneros de guerra planetaria, o de los invitados a participar en la misión de rescate. En las réplicas de los yo reales, que al terminar su ciclo de experimentación de eventos, y que estando conectadas al colectivo propio del yo real, no lograron acumular la cantidad de datos, experiencias propias de conciencia multidimensional, estas son reciclados. borrados.